Buenas tardes, gente. Nos encontramos desde el Mariano Moreno, Instituto Privado, en el cual estamos desde el gabinete de computación y tengo el agrado de presentar a un compañero, amigo y una persona muy importante que llegó a nosotros, César Giraldo, él es de Colombia. Y bueno, nos va a contar un poco su llegada a Argentina, cómo fue recibido por sus compañeros, por la provincia de Córdoba. Aquí lo tenemos. César, buenas tardes. Contanos un poco cómo fue tu llegada, tu experiencia aquí en Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo primero llegué con la intención de estudiar algo completamente diferente al periodismo. Llegué con la intención de estudiar gastronomía. Me inscribí en la Montes Pacheco, pero bueno, no fui aceptado. Bueno, el examen me fue para muy mal, y bueno, así que era devolverme o sea, buscar algo aquí. Entonces decidí inscribirme en el Mariano. Y no, los chicos bien, al principio es como todo, bueno, conociéndose y todo. Entré en un, creo que fue en Semana Santa, un miércoles, un jueves, en una clase de San Petri, práctica oral, algo así. Si bien fueron 3 años muy buenos, aprendiste muchas cosas y te hiciste rápido de amigos. Sos, por lo que me contaron, un protagonista en el curso, el que tira más chistes, el que se levanta, dice algo, el que participa mucho, y tus compañeros te tratan muy bien, tienen muy buena relación con vos. ¿Cómo lo tomás a eso? O sea, ¿cómo lo recibís? ¿Te gusta que sea el centro de atención o por un momento te cansa? No, o sea, por momentos bien, porque uno se divierte y boludea y jode, pero no, cuando hay que ponerse serio se pone uno serio, y cuando hay que hacer las cosas se hace. Pero no, bien, los chicos bien en general, por ahí, bien. Pero bien, lo único de pronto con la gente en general, aparte de un par, dos o tres distanciamiento, y el resto, todo bien. ¿Cuál es tu compañero con el que más te llevas? Con el que mejor lo pasás? ¿Con el que mejor te comunicás? Bueno, hay varios amigos: Gonzalo, Ariel, Facu, Ale, Emi también, varios compañeros bien, pero así los del grupo: Gonzalo, Facu, Emi, Bien. Ale. Bien. ¿Y por qué marcas mucho esta distancia, este quiebre entre lo de periodismo general y periodismo deportivo? No sé, de pronto es cuestión de ella, nosotros nunca le hicimos nada. Bueno, de pronto no se aguantan los chistes, yo qué sé, son raras las mujeres estas, pero bueno. ¿Saliste a algún boliche aquí en Córdoba, algún baile? ¿Te llevaron tus compañeros? Sí, fuimos aquí en Nueva Córdoba a un bailecito, a un boliche, perdón, de, no sé, Canario Negro creo que es que se llama, la primera vez que salí. Y después hemos estado saliendo varios boliches, y bueno, hace tiempo que no salgo, ya toca salir, ¿no, gente? Y bueno. No, Bueno, está divertido y más el verano, tomar cervecita, una buena previa y para la calle. ¿cuándo pensás volver a Colombia o prácticamente a Ecuador, donde estás viviendo realmente? Y bueno, vamos a ver, pues todavía me quedan un par de materias para sacar adelante. Y bueno, inglés que es mi gran tortura, todo siempre ha sido mi gran tortura, así que el otro año esperamos sacarlo. Ya, por gracia de Dios, me conseguí una profesora particular que me va a empezar a enseñar a partir de mañana a las 5:30 de la tarde. Vamos a empezar ya clases particulares de inglés. Y bueno, yo creo que en diciembre del año que viene, por ahí el 22, va a conseguir un pasaje a mitad de año para ver si viajo. Muy bien, César, muchas gracias por tu tiempo y por tu solidaridad. Nos estamos viendo, gente, esto fue todo por hoy. Hasta el próximo jueves.